Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. ¡Arriba! ¡Resistencia! Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 11 de junio del 2016. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a nuestros compañeros jubilados y trabajadores, miembros activos en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Una excelente noticia. El libro 10 años de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, será presentado en el Foro Social Mundial 2016 a realizarse en las ciudades de Montreal y Quebec, en Canadá, entre el 9 y el 14 de agosto del presente año, en donde esperan la participación de más de 80.000 investigadores, activistas, integrantes de organizaciones no gubernamentales, sindicalistas, entre otros, quienes propondrán soluciones a los problemas sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales. El maestro Sócrates Silverio Galicia Fuentes, académico e investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo y secretario del exterior del sindicato Estahuach, miembro de la nueva central de trabajadores, quien colaboró en el libro analizando la situación de los jornaleros agrícolas y la necesidad de que todos los trabajadores planteemos nuevas formas de organización y defensa de nuestros derechos, tendrá a su cargo la presentación del libro en el Foro Social Mundial 2016. En la presentación del libro 10 años de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, ahí, como dice Martín, en el Foro Social Mundial 2016, acompañarán al maestro Sócrates Silverio Galicia los investigadores y académicos Teresa Lechuga, de la Coalición por la Equidad Laboral en la Academia, CELA COCAL, Arturo Ramos, del Estuach y del CELA COCAL también, y David Smith, del COCAL México. Señalan que el libro no solo ofrece un conjunto de análisis de la lucha social y política de los trabajadores mexicanos, sino que también se incluye la voz y la mirada de quienes están en la resistencia laboral y social. Por ejemplo, incluye a la lucha del histórico Sindicato Mexicano de Electricistas, de los maestros, entre otros trabajadores que se resisten a aceptar las políticas neoliberales del despojo de sus derechos. Agregan que el libro también puede servir para compartir con otros sindicalistas y activistas del mundo la experiencia comunicativa del programa Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. El despertar del gallo. El gallo. Bien, la pregunta del despertar del gallo el día de hoy: ¿puede un patrón o algún banco o empresa retenerte tu salario para cobrarse deudas? Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Seguridad Social, ¿sabes lo que es? Seguridad Social es tener una serie de derechos que le protegen a ti y a tu familia, como estar inscrito en el Seguro Social para que se atienda médicamente y de indemnice en caso de quedar incapacitado por enfermedad, accidente o atentado en su trabajo. Si no tiene seguro social, reclama ese derecho, porque te puede pasar lo que ocurrió en este caso que nos narró el licenciado José Cardeza, que terminó en la muerte de un trabajador. El caso de Martín es un caso paradójico. Él era un trabajador, trabajaba en una tienda de esas en donde la gente acostumbra llegar a comprar de manera rápida. Estaba ubicada cerca del metro Tacuba y acababa de ingresar a trabajar. Tenía 2 días de haber ingresado, era su tercera noche de trabajo, y al ingresar a trabajar, como era en el turno de la noche, no había mucha clientela. En eso entró una señora y un muchacho. Al ir seleccionando a la señora, se le acerca el otro tipo que entró, un joven de aproximadamente 22 años, y trató de quitarle un objeto de lo que estaba agarrando la señora, de lo que iba a comprar. Y Martín lo vio y le dijo que se saliera. Lo que hizo este tipo, iba completamente drogado, fue a sacar un picayelo y se fue encima de Martín. Se lo clavó en uno de los ojos, en el ojo izquierdo. El caso de Martín fue paradójico porque la empresa negó la relación de trabajo, negó que Martín hubiera trabajado ahí a pesar de lo evidente, a pesar de que lo habían llevado a la agencia del Ministerio Público que estaba ahí cerca. Aquí hubo un caso de corrupción también porque la presidenta, entonces presidenta de la Junta 7 de Conciliación de Arbitraje, a la que le fue asignada el caso, protegió a la empresa precisamente porque la seguridad social no es conocida por los muchachos. La ley señala que dentro del lapso de 5 días después de haber ingresado a laborar un trabajador, el patrón lo puede dar de alta al Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo que pasa es que los abogados, los despachos patronales y los dueños de esta empresa, como todos patrones, lo único que quieren obtener es utilidad y les importa poco lo que le pueda suceder a un trabajador, el destino. Este trabajador perdió el ojo y al tiempo falleció. John Brown, autor del libro La Dominación Liberal, dice que en el capitalismo neoliberal tratan de suprimir desde lo más hondo de nuestro inconsciente que la acumulación de su riqueza proviene principalmente de la explotación del trabajador. Eso lo hacen pagando bajos salarios y nulos derechos. A veces hasta te ponen como socio. Pero en realidad eres trabajador porque estás subordinado a sus órdenes, ellos te dan la herramienta, estás en sus instalaciones de trabajo. Nos quieren meter en la mente que no es nuestro trabajo el que les genera la utilidad o la riqueza y por lo tanto que no tenemos derecho a reclamar nada. Pero la realidad es que sí tenemos derechos y debemos exigirlos porque ellos no nos los van a dar. Como pasó con los trabajadores agrícolas de San Quintín. Reclaman el derecho, pero ni las autoridades del trabajo ni el IMSS se los otorgan, que es el Seguro Social. Y así podemos encontrar en el mundo del trabajo el día de hoy, pues miles o millones de trabajadores que están en esa condición, y es la forma de cómo los neoliberales o los dueños del capital acumulan mayor riqueza a partir de la explotación de la fuerza de trabajo. Paradójicamente, el trabajador tiene que cuidar su salud para poder trabajar y por otro lado tiene que buscar empleo, y un empleo que tenga condiciones con un salario remunerador, prestaciones por lo menos de ley y el seguro social. Apenas hemos estado observando cómo se multiplican las empresas de outsourcing para Comisión Federal de Electricidad. Encontramos en la vía, ahora que hemos estado acudiendo a la Secretaría de Energía, las camionetas de un programa de poda, y son vehículos que son chatarra, con los parabrisas estrellados, sin placas, llantas todas hechas pedazos, y los trabajadores, pues no se digan las condiciones deplorables. Tuvimos la oportunidad de platicar con uno de ellos, y dice, pues es que no hay otra forma de que nos contraten más que esta, y ni siquiera herramientas o equipos para poder subirse a los árboles, sino que ellos se la tienen que ingeniar con algunas sogas que se compran para poderse subir, y ni las condiciones mínimas de seguridad para poder hacer el trabajo. Sí, claro, y quien impulsó esta reforma a la ley laboral para que te puedan contratar por hora, por tiempo determinado y pagarte 8 pesos la hora fue el Partido Acción Nacional, que ahora regresa al poder. Más adelante vamos a hablar de ese tema porque salimos de la derecha a la ultraderecha, ¿no? Entonces, no nos beneficia nada que llegue un partido que está en contra de los trabajadores, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Por lo pronto, vamos a enviar saludos a los colaboradores voluntarios, a Antonio Peregrino Rojo, que nos está echando la mano en los teléfonos, al Popeye, que también nos está apoyando en los teléfonos, Joel Hernández, al licenciado Luna, a Andrea Luna, que hoy no nos pudieron acompañar. También saludamos a David Muñoz en los controles técnicos. Está hoy con nosotros Carlos Guillén, Hugo Manuel Bautista Martínez y Pablo Amara Gutiérrez. También lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y en otro tema, los precios de los alimentos se dispararon en los últimos meses, pero ya vienen incrementándose sin control desde 1987, y lejos de permitir que el salario se recupere, se sigue deteriorando el poder adquisitivo. Hoy, para comprar la canasta alimentaria recomendable, se necesitan más de 6,000 pesos en un mes. Lo señala así un estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México, el CAM de la UNAM. Sí, el maestro Luis Lozano, quien es el coordinador del Colegio del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM y fundador y entrevista con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, comentó que más de 50 millones de mexicanos no pueden comprar con su salario ni siquiera lo que van a comer cada día, mucho menos cubrir otros gastos necesarios. Estamos hablando aquí sobre la precarización del nivel de vida de las familias, ¿no? Hemos visto ya, es histórica, ¿no? Pues que viene ya de muchos años, del deterioro del nivel de vida de la población, de la gran mayoría de la población, ¿no? Lo decimos en relación, por ejemplo, a la comparación entre el poder adquisitivo del salario y el precio de una canasta alimenticia recomendable. Entonces, por ejemplo, esta canasta alimenticia recomendable, que son 40 alimentos básicos, recomendables, para una familia mexicana de 4 personas por día, ¿cuál es el precio? ¿Y cuánto se requería trabajar en 1987, por ejemplo, cuando se aprueba lo que se llama el Pacto de Estabilidad Económica, en donde se fijaron las líneas fundamentales de la política sobre salarial, la política de precios, de abasto, donde en 1987 la inflación fue del 158%, o sea, una inflación altísima. Entonces ahí, por ejemplo, para adquirir la canasta que yo mencionaba, la canasta alimenticia recomendable, un trabajador de salario mínimo diario tenía que elaborar 4 horas 53 minutos para adquirir esa canasta. Hoy, por el aumento de los precios de esa canasta, misma canasta básica, tiene que elaborar 23 horas 38 minutos. Entonces, por ejemplo, si eso lo llevamos, digamos, a ejemplos, en productos concretos, por ejemplo, en 1987, para adquirir un kilo de tortilla, el trabajador que ganaba un salario mínimo tenía que trabajar 24 minutos. Para el 25 de abril de este año, tiene que trabajar 1 hora 31 minutos. O sea, si trabajaba 24 minutos en 87, ahora tiene que trabajar 1 hora 31 minutos para adquirir lo mismo, el mismo kilo de tortillas. Y estaba viendo que se requieren 6,403 pesos para comprar la canasta alimentaria recomendable, que es casi el equivalente a 3 salarios mínimos, que la mayoría gana menos de eso, ¿no? Ese precio de la canasta es por días. O sea, son 213 pesos, 46 centavos por día. O sea, al mes, ¿cuánto sería el precio de la canasta? Pues si sale la cantidad que menciona, ¿no? Pero eso nada más es para alimentar. alimentación, porque es una canasta de alimentos nada más. Pero bueno, pues nosotros no vivimos nada más de comer, ¿no? Claro. Faltaría el agua, la luz, la educación, la salud. El gas, la renta, en su caso, pues transporte, la educación, en su caso, vestido cargado. O sea, si esto da cuenta que hacemos, no es para alimentarse esa familia, por día. Entonces, ¿cuánto sería? Entonces estaríamos hablando que se tendría que ganarse por día, se tendría que hacer un salario mucho mayor. Porque ahora se requiere nada más para un kilo de bistec trabajar 14 horas, nada más para ese kilo de bistec. Sí, bueno, dice, bueno, pues es que ya la carne a esas alturas, pues es para la mayor mayoría de la población, resulta un artículo de lujo, ¿no? El suntuario, ¿no? Pues casi no tiene que trabajar dos días. Por eso mucha gente, pues que es lo que, como mucha gente, pues una tortilla con tantita sal, chilito, un vaso con agua, un cafecito, ¿no? Y sí, yo me acuerdo que una vez entrevisté a un policía y le dije, ¿y qué come diario? Y me dijo, sopita y tortilla. ¿Y qué más? Tortilla y sopita. Y yo me quedé muy sorprendida de que haya gente que sobreviva con sopa y tortilla. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Ernesto Brambila nos manda saludos, felicita a Martín y al programa, seguimos en resistencia. Héctor Manuel Salinas saluda al programa y dice adelante con la lucha del ESME. Aurelio Gutiérrez saluda a todos los que estamos en el programa, la familia Sosa León del Distrito Federal saluda a un servidor y a todos los que estamos en el programa. Ramón Delgado, el Bubu, saluda a todos los que estamos aquí en el programa, es un compañero de la resistencia. Sí, le mandamos un saludo, que un día le dije Bubu Lubu y nada más es Bubu, ¿no? Es Bubu. Trabajando por la ciencia. Buenos días, mi nombre es José Alejandro Castillo Méndez, trabajo en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y soy miembro del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Permítanme hablarles sobre una aplicación interesante de las matemáticas en el área nuclear, en particular de los reactores nucleares usados para generar energía eléctrica, dos de los cuales se ubican en México. Para esto, deben saber que nuestro grupo de trabajo realiza investigaciones sobre el uso óptimo del combustible dentro de un reactor nuclear, cubriendo dos aspectos importantes: que el reactor opere en forma segura y que se genere la mayor cantidad de energía eléctrica. Lo anterior se logra manteniendo en forma controlada una reacción nuclear en cadena, conocida como fisión nuclear. ¿Cómo se logra esto? Con un ejemplo sencillo lo explicaremos. Imagina que en tu colonia se tienen que colocar lámparas de alumbrado público para tener una buena iluminación, pero tratando de ahorrar recursos, pues el presupuesto es poco. Es fácil entender que si colocamos una lámpara en la puerta de cada casa, el alumbrado sería magnífico, pero el costo sería muy elevado. El caso contrario también es ejemplar. Si se coloca solo una lámpara por cuadra, el ahorro en dinero es mucho, pero el alumbrado sería escaso. Luego entonces necesitamos tener un balance adecuado entre costo e iluminación. En un reactor nuclear ocurre algo similar, pues si colocamos mucho combustible podremos obtener bastante energía eléctrica, pero controlar el reactor no sería sencillo. El caso contrario es fácil de entender. Si colocamos poco combustible, sería sencillo controlar el reactor, pero la energía eléctrica obtenida sería muy poca. Para resolver este tipo de problemas, es necesario hacer uso de algoritmos matemáticos complejos. Para finalizar, es importante remarcar que el número de variables involucradas en este tipo de problemas es mucho más grande de lo que aquí se dijo, lo que los hace muy complejos, pero que, gracias a las matemáticas, podemos resolver adecuadamente. Muchas gracias. Y se encuentra con nosotros en el estudio de transmisión de Frecuencia Laboral, Carlos Guillén, secretario del Exterior del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, que tuvieron una reunión entre sindicatos del conocimiento, de la ciencia, de la educación, y qué fue lo que concluyeron. Bueno, fue un taller sobre evaluación de contratos colectivos y técnicas de negociación, en la idea de no llegar a las negociaciones pidiendo lo primero que se nos ocurre y sin técnicas adecuadas para negociar, ¿sí? Ese fue el objetivo. Y contamos con una muy buena asistencia, vinieron sindicatos desde Sonora, dos sindicatos de Zacatecas, de Morelos, de Puebla. Pero además de los temas propiamente del taller sobre la evaluación de los contratos, sobre las técnicas, hubo oportunidad de que algunos compañeros nos dieran informes sobre su situación, dado que son sindicatos que no es fácil que viajen hasta la ciudad. Nuestros compañeros de Zacatecas nos informaron sobre la situación que se vive en su universidad, y a partir de ahí se derivó una discusión sumamente interesante, precisamente sobre uno de los temas que se ha estado planteando en Frecuencia Laboral: la seguridad social. El presupuesto para la universidad es sumamente escaso, y hay quienes acusan en la universidad que el problema son las jubilaciones y las pensiones. No. El problema no es ese, el problema es el inadecuado trato que se da desde los gobiernos, tanto federal como estatal, a las universidades, y se le echa la culpa a la seguridad social. Entonces lo que concluimos fue que el problema no es un problema local, sino es un problema general de atender la seguridad social. Y otro, la situación que nos plantearon los compañeros del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, también una serie de problemas particulares. Ellos el año pasado firmaron por primera vez un contrato colectivo de trabajo y ya están pensando en emplazar a huelga por violaciones al propio contrato. En este caso, después del informe, después de una discusión, vimos que se necesita lo mismo, no luchar nada más por los intereses inmediatos del sindicato y del centro de trabajo, sino luchar por una política científica nacional en la cual, en su diseño, participen precisamente los trabajadores del conocimiento. En ambos casos, vimos que si nos quedamos en pelear por las jubilaciones o si nos quedamos en pelear nada más por el contrato colectivo del SUTINAOE, estaremos dando luchas correctas, pero limitadas. Entonces, planteamos que tenemos que ubicar cada lucha de los trabajadores del conocimiento en un contexto más amplio y pelear en el ámbito nacional por políticas públicas que atiendan precisamente los intereses no solo de un grupo de trabajadores, sino los intereses de la nación. Claro. Y es pelear por presupuesto. Finalmente, los derechos sí requieren presupuesto, pero no es pelear por el dinero en sí. No. Sino por preservar el derecho. Pero además por presupuesto y cómo se va a aplicar y quién va a decidir cómo se va a usar. Me parece que es algo muy importante. Martín, ¿y cómo vamos con la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas? Bien, queremos informarle al auditorio que después de 4 semanas de plantones en las fábricas y los talleres, no hemos tenido respuesta por parte de la Secretaría de Energía. Y aquí hay que señalar que hace varios meses, en un grupo tripartita encabezado por la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad, el SAE, y también estuvo el ESME, en este comité que se hizo para visitas a las fábricas y los talleres, se hicieron imágenes, se levantaron de todos estos predios, fueron 122 predios que se visitaron. Al final se entregó una carpeta de cuáles son los que corresponden a fábricas y talleres, y que la CFE en todo este tiempo no había hecho ninguna modificación o los había utilizado para alguna actividad. E incluso planteamos cada una de estas fábricas qué actividades vamos a desarrollar, qué líneas de negocios. Se entregó a la Secretaría de Energía y la semana pasada se instruyó por parte de la Secretaría de Gobernación a Energía de entregar ya las fábricas y los talleres. Y la misma Secretaría de Energía puso en la mesa que empezábamos el domingo pasado, incluso el día de las elecciones. Dijeron, el domingo les entregamos el conjunto Tacuba. El conjunto Tacuba son el taller mecánico industrial, el taller eléctrico y la fábrica de estructuras. Eso es lo que corresponde al conjunto Tacuba en cuanto a fábricas y talleres. Y estuvimos llamando con la gente que pusieron de coordinador de la Secretaría de Energía, porque iba a coordinar con el INDAVIN la entrega. Sin embargo, se pasó toda la semana y al final estos funcionarios dijeron que la CFE tenía 10 computadoras y que se tardaban 3 semanas en sacarlas de los predios, ¿no? Lo que observamos que es prácticamente la resistencia de la Secretaría de Energía, que viene protegiendo a la CFE y al sindicato Charro del Suter para no entregar lo que ya es un acuerdo. Ya es un acuerdo que se ha tomado para poder reinsertar laboralmente a los trabajadores. Entonces, ayer estuvimos toda la mañana y tarde en el conjunto Tacuba ocupando las puertas. No hubo ningún mensaje de la Secretaría de Energía, ni menos de la Secretaría de Gobernación, por lo que el próximo lunes haremos una visita muy temprano a la Secretaría de Energía, que es el responsable. En las mesas dice, yo soy el titular del sector. Y cuando le decimos, bueno, pues cumple con, con la instrucción que ya te dieron y avancemos en la solución. Ya es la única secretaría que vemos que pone resistencia, porque por lado de la Secretaría del Trabajo ya avanzamos con la Junta Federal, incluso con la misma Secretaría de Hacienda y el SAE. Ayer concluimos ya la revisión del listado de todos los trabajadores y sus montos para el cobro de las indemnizaciones. Ya está completo, ayer se tomó el acuerdo, es una lista de compañeros, teníamos una diferencia ahí de 102 casos, y queremos señalar que de esos 102 casos había unas diferencias en cuanto al tiempo de servicios, ya se revisaron, ya se conciliaron, y otros 28 casos de compañeros que acudieron con nosotros al sindicato diciendo que no se habían liquidado, y nos entregaron el día de ayer sus convenios de liquidación, o sea, como que tal vez por su necesidad, no sé qué fue lo que sucedió, pero en estos últimos meses se fueron a liquidar y se presentaban al sindicato diciendo que no se habían liquidado. Ayer nos entregaron, bueno, ya se depuró el listado, ya en la junta están listos para programar la fecha, pero para nosotros es muy claro que no vamos a acudir a la ventanilla de indemnizaciones hasta que no tengamos las fábricas y los talleres en nuestra propiedad para reinsertar laboralmente a los trabajadores. Por eso que el lunes, muy temprano, hacemos un llamado a todos los trabajadores, a los usuarios, a los que nos han venido apoyando para hacer un meeting muy temprano a la Secretaría de Energía, que está acá en Insurgente Sur, casi con el eje 5. Esquina con eje 5. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré de cómo apagar un incendio de un coche. Apagar un automóvil en llamas resulta muy difícil. Aquí lo que importa es el tiempo de respuesta, porque desde que se inicia el fuego, solo se tiene un minuto aproximadamente para poder apagarlo. Pasando ese tiempo, solo los bomberos con todo su equipo pueden extinguir el fuego, pero ellos no llegarán a tiempo. Por eso es muy importante tener un extintor a la mano. El lugar ideal para colocar el extintor es abajo del asiento del conductor. Así, cuando se necesite para apagar el auto propio o para ayudar a alguien, se tiene acceso a él en unos segundos. Es muy importante aprovechar bien el extintor, porque su descarga no dura más de 20 segundos. Si no apaga el incendio con la descarga del extintor o extintores, mejor retírese del lugar y póngase a salvo. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico, antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo, el bombero peregrino. Y como les comentábamos la semana pasada, esta semana los sindicatos y representantes de trabajadores mexicanos intentaron exponer ante la Organización Internacional del Trabajo las adversas condiciones laborales que hay en el país y que están violando toda la normatividad internacional, incluso la nacional, sobre trabajo decoroso. El licenciado Eduardo Díaz Reguera estuvo ahí presente, nos reportó para Frecuencia Laboral y nos informó que se encontró con que la empresa transnacional que despidió a los trabajadores de Sandak en México, también despidió a sus empleados en Francia y en Suiza, por lo que unirán su lucha para exigir reinstalación o el pago de su indemnización. Mi nombre es Eduardo Díaz Reguera, estamos reportando desde Lausanne en Suiza y antes estuvimos hasta el día miércoles en Ginebra. Se trataron miles de asuntos acá, había cerca de 6.000 delegados en la OIT y en la, lo que antes era la Unión de Naciones, que ahora la ONU se trasladó a Nueva York, pero se siguen tratando temas importantes de seguridad social, del trabajo de menores, de las cadenas productivas. Y los casos que interesaba al caso de México era sobre la libertad sindical, que no se respeta, y lo único que se pudo tratar fue el asunto de los mineros, pero no fue muy afortunado, porque no se topó a profundidad el tema. Quedó en una situación al margen el asunto de los trabajadores de Calzada Sandac, el asunto de los trabajadores de Honda, que supone que tenían que, al haberse presentado una queja, tiene que darse el seguimiento y no fue así. Pero bueno, hay una situación importante que se lograron en el caso de compañeros de Calzada Sandac, que la empresa Bata Internacional, que tiene su filial en México, de Calzada Sandac, nos enteramos que hay también despedidos de Bata aquí en Suiza y en Francia, y estamos uniendo las luchas para que el día miércoles, este próximo miércoles 15 de junio, hagamos una conferencia de prensa aquí en Lausanne, la sede donde se encuentra Bata Internacional, para protestar por los despidos, el cierre de empresas, en este caso el cierre, en el caso de Suecia y de Francia, el cierre de las tiendas de venta del calzado Bata. Vamos a intentar que nos apoyemos mutuamente. Desgraciadamente no nos quiso recibir la empresa Bata aquí en Lausanne, aunque acudimos a su domicilio, pero la verdad no íbamos a tocarle la puerta para que nos abrieran. Y si está en África y donde esté, vamos a seguirle insistiendo al directivo de Bata que tiene que entrar una negociación. Si ellos cerraron y no han querido reabrir, tendrán que liquidar a los trabajadores. El principal asunto es que ellos cerraron desde el 2010, un primer intento, después 2011 definitivamente, y hasta ahora no ha reabierto la fuente de trabajo. Estamos esperando que termine el gobierno de Tlaxcala para que cambien las autoridades y tengamos ya un futuro más cierto. Lo que tenemos es que el compañero Gustavo Labastida Adriano, que fue encarcelado desde el 17 de agosto de este año, pudo salir el 25 de mayo. El viaje este no nos lo financiamos nosotros, y pues agradecemos a los sindicatos que se solidarizaron. Porque se produce en México y se vende allá, y a todos los corrieron. Y en otro tema, la semana pasada hubo elecciones y resultó favorecido el Partido Acción Nacional en 5 estados, que este partido, el PAN, durante 12 años estuvo al frente del gobierno federal y demostró que su política fue de despidos masivos, deterioro del poder adquisitivo y despojo de los bienes nacionales en beneficio, en el caso de la minería, principalmente a canadienses. Y en otros casos, pues a otros extranjeros. El caso es que hubo paramilitarismo en México para consolidar esos despojos. Nora Genida Mezcua nos alerta del peligro del regreso de la ultraderecha a México y nos invita a reflexionar sobre qué vamos a hacer como sociedad ante este fenómeno. Pues fue el Partido de Acción Nacional, en alianza con el Partido Revolucionario Institucional, quien hizo la reforma laboral para imponer el neoesclavismo laboral. Muy buenos días, mi nombre es Nora Genita Amezcua Ornelas y soy especialista en derecho social y en otros temas sociales. En esta ocasión voy a abordar la situación que se desprende de las elecciones realizadas el pasado 5 de junio, y lo que puedo señalar es que es un verdadero día de duelo nacional. ¿Por qué motivo? Porque arrasa la superultraderecha, lo cual por un lado implica que el PRI comienza a entregar ya el poder al PAN en el marco de el sistema bipartidista impuesto en México por la oligarquía nacional o de la mano del imperialismo norteamericano, a imitación del sistema político que existe en USA, Por tanto, se nos está proyectando un futuro negro para los trabajadores, para sus derechos, en contra de la seguridad social, para la soberanía, para el patrimonio nacional. Es decir, vienen a liquidar lo poco que queda y evidentemente continuar con la guerra sucia contra la gente más humilde, contra el pueblo de México, para usarla como palanca para que la gente acepte todo este tipo de despojos. Por tal motivo, es una coyuntura donde los trabajadores y el pueblo en general deben de reflexionar esta situación, porque lo único que lo puede evitar que en el 2018 entre otra vez el PAN y esto de la mano quizá de Calderón, es de que nos unamos más allá de cualquier diferencia y que hagamos un gran movimiento nacional para que, por el contrario, el 2018, en lugar de coronar la entrega a la super ultraderecha, sea un camino para abrir una ruta hacia la dignidad, el beneficio y la libertad de nuestro pueblo. Pues sí, es importante reflexionar, porque con el Partido Acción Nacional debemos acordarnos que se implementó una supuesta lucha contra el narcotráfico, que en realidad fue una masacre para la sociedad. Hubo más de 62,000 asesinados con este argumento de la lucha con el narcotráfico, y al narcotráfico no se le tocó ni un pelo. En realidad son grupos paramilitares que están consolidando despojos. Todas las iniciativas que dejó pendiente el Partido Acción Nacional le cedió el poder al PRI, y el PRI las sacó adelante, que son todas estas 13 reformas estructurales. Todas eran un proyecto del Partido Acción Nacional, y por supuesto que ambos partidos las consumaron, votaron juntos, y en algunos casos muchos del PRD, que vinieron a dar, pues a despojar al país, porque ahora ya no tenemos ni siquiera los recursos de Petróleos Mexicanos, porque ya todos se lo dieron a sus empresas, a empresas que crean al vapor, que sin experiencia, pero que por lo pronto se llevan los recursos que son de la sociedad, Martín. Sí, lo rescatable de este proceso electoral del domingo es que mucha gente ya no les dice a los encuestadores por quién va a votar. Se quedaron callados. Y al final, todas las empresas que se han hecho millonarios en la tendencia para uno u otro candidato partido, pues no supieron qué decir. No tienen elementos, y todas las encuestas prácticamente que hacían estas empresas no fueron verídicas. Al final también, cuando salen de votar el electorado, tampoco dicen por quién votaron. Y tampoco el PREP, que famoso del este INE, son los que maquillan todo el tema de las elecciones, no salían a informar quién iba adelante en los estados. Pues aquí lo rescatable es que vemos que los electores entonces empiezan a agarrar conciencia sobre su voto útil, pero también lo rescatable es que la mayoría no fue a votar. O sea, la mayoría de los mexicanos estamos cansados de esta partidocracia que existe. Y un referente es el Distrito Federal. Aquí más del 70% no fue a votar. Aquí los que llegaron para esta constituyente ciudadana se eligieron con una minoría. O sea, ninguna fuerza política, ni del PRI, ni del PAN, ni Morena, ni PT, ni Movimiento Ciudadano, ni todos los que existen, tienen la simpatía de los ciudadanos. Igual en los estados, ¿eh? Hay estados, por ejemplo, en Hidalgo, que ni siquiera el 50% fue a votar. Entonces estos que se dicen gobernar están legitimados por una minoría. Claro, entonces, pero el problema es que llegan. Sí. Y deberíamos reflexionar cómo impedir que lleguen. Porque si no votamos, ellos si votan 10 por ellos, no importa, porque quedan en el poder y hacen de las suyas. ¿Qué han hecho? Despojar a la nación, despojar a los trabajadores. Aquí esta coyuntura es muy interesante porque tenemos que buscar alternativas. Entre todos los que no coincidimos con estos partidos o esta partidocracia, que son nada más la alternancia, los demás son partidos satélites que se han hecho para dividir las izquierdas, por ejemplo, hay cuántos partidos, y hoy esta figura de independientes que también lo hicieron, nos han hecho creer que es una forma de cómo cambiar las correlación de fuerzas o las formas de organización de los ciudadanos. Pero sí, rumbo al 2018, como dice Noragenida Mezcua, hay mucho que hacer. O sea, es un llamado a los mexicanos para que busquemos formas de cómo organizar y en 2018 no se vuelva a repetir de que hoy le cambio a mis amigos del PAN el poder o se las quedan y ahí hacen acuerdos populares para que sigan despojando a la nación y a los trabajadores de nuestros derechos y bienes. Así es. Y tenemos la visita de Hugo Manuel Bautista Martínez, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Transporte. ¿Era del Distrito Federal? ¿Sigue siendo del Distrito Federal? ¿O ya le cambiaron a la Ciudad de México? Todavía sigue en los documentos jurídicos del Distrito Federal. Posteriormente yo creo que se va a cambiar. ¿Se tiene que cambiar o no? No importa. Sí, porque tiene que haber un cambio en la cuestión de decreto. Sí, tiene que haber un plazo, ¿no? Para claro. que se hagan todas esas modificaciones. Bueno, Hugo, pues qué bueno que nos visita, ¿de qué nos va a platicar hoy? Sí, primeramente buenos días a todo el auditorio, a todos presentes, Lulú, Martín, buen día. Naturalmente al abogado Jesús Luna, que nos encuentra presente, que forma parte de la asesoría. Toño, buen día. También a todos los más de 3,000 las y los trabajadores del Sindicato Transporte de Pasajeros del STTPDF. Hoy tenemos presentarle lo que se acordó en una asamblea que tuvimos el pasado 3 de junio, una asamblea general extraordinaria con respecto al tema del parque vehicular. Hoy ha ido renovándose gran parte del parque vehicular, traemos 271 autobuses prácticamente nuevos, más 100 que están todavía en los talleres de mantenimiento para el servicio de damas, o sea, Ateneas. Por el momento hay cerca de 40 y posiblemente se van a ingresar los demás. Sin embargo, este tema es muy delicado, es un tema de diagnóstico. Es un programa integral que elaboró el sindicato con unos compañeros que son también dirigentes y que tienen mucha experiencia en el tema de mantenimiento y el tema de diagnóstico. Hoy la pregunta de las y los trabajadores dicen, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿No? Ya hay renovación, ¿sí? No hay una programación tal, por lo mismo de que gran parte de la administración todavía está ahí. Hay otra parte que ya se retiró, pero otra parte sigue en el área de mantenimiento. Y traen una política administrativa de hacer bitácoras, fichas, pero no hay un procedimiento ni seguimiento. O sea, es decir, en concreto, no hay un mantenimiento preventivo, de acuerdo a las fichas técnicas de hoy de las nuevas unidades, y evidentemente las que tienen bitácora. No hay un seguimiento en los talleres. Bajamos a los talleres y bueno, pues siguen con la instrucción a nuestro personal que tiene mucha experiencia en el tema de mantenimiento, en las cuatro modalidades, transmisionistas, carroceros, maestros mecánicos y electromecánicos, pero falta mucha información para ellos. Y evidentemente también falta herramienta que deben tener adecuada para ese tipo de unidades nuevas. Entonces, ese documento apenas fue entregado a la administración y el tema de este documento, así muy concreto, es que desarrollemos un comité técnico, que ellos designen a los que tengan que designar, el sindicato pues ya tiene ahí a sus candidatos, para poder llevar una real calidad del servicio que nos permita tener la presencia y la garantía con los autobuses nuevos y los que están en uso común, para que no haya fallas y estén quedando a medio camino o empieza a decaer el parque vehicular. Uh-huh. Esto es parecido a un vehículo nuevo, ¿no? Sí, claro. Es un vehículo nuevo, pero aparte lo tienes que checar si efectivamente lo hicieron en el taller o en la agencia donde lo lleves, que efectivamente haya un cambio de aceite adecuado, el indicado, el tipo de balatas, el tipo de transmisión, porque si no lo revisas, bueno, pues tú crees que te lo hicieron, pero resulta que a medio camino se queda, ¿no? Eso es parecido, pero aquí es más delicado porque ahorita con el tema de que tenemos la situación de mucha demanda del parque vehicular, ya sea una parte por gratuidad o la otra parte de por que barato. Es. Así es, y sobre todo ahorita el tema del medio ambiente, que muchos no circulan, pues hoy ocupan también el RTP. Por lo tanto, pues necesitamos tener esa garantía, porque de no ser así y seguir con ese procedimiento de ese sector de administrativo de mantenimiento que todavía existe ahí y que no debe de estar, ¿verdad? Pero eso va a permitir que en 2-3 años nuestro parque esté tirado, porque es lo único que nos llevaron, por lo menos en los últimos 8 años, muy, muy abiertamente, y lo pudimos demostrar en la radio, en las conferencias de prensa, en todos los medios, donde denunciamos la falta de un preventivo. Entonces, hoy, repito, ya hay un parque vehicular. Y para esto, bueno, es un procedimiento que lleva políticas de operación, descripción narrativa, diagrama de flujo, formatos, bien, bien detallado para que esto pueda avanzar. Entonces decimos a toda la ciudadanía, a los usuarios principalmente que nos prefieren, que necesitamos que realmente entiendan y comprendan que si en el momento dado hay una situación con los operadores que se alargan los tiempos de traslado, no somos nosotros, ¿no? Todavía necesitamos que este programa integral, le llamamos, sea bien de calidad, por lo menos mínimo al 100%, ¿verdad? Que esto es lo que pudiera, podríamos decir que al 200%, pero bueno, mínimo al 100% para llevarlo a cabo. Actualmente ahorita estamos en espera de que se le integre la directora que estuvo enferma para que realmente ya aterricemos esto, y esto va a llevar por lo menos 3-4 meses en lo que se concluya. Pero tenemos mucha confianza porque es prácticamente un proyecto de los y las trabajadores del Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros. Por ahí salúdenme a la directora, que aquí le publicamos mucha información cuando denunciaba los fraudes con vivienda cuando era diputada federal. Ah, ok, claro. Que está enferma, pues que se recupere pronto. Y bueno, evidentemente, como ya se presentó mi compañero, es el actual secretario del Exterior, Pablo Zamorano Gutiérrez, y que también hace la presencia en esta radio y vendrá en algunas ocasiones cuando... Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos más información muy importante. Una de ellas es, como les estaba comentando la semana pasada, que a los policías de Tlaxcala que hicieron un amparo no les quisieron reconocer en la Suprema Corte su calidad de trabajadores. Entonces les negaron su derecho a organizarse sindicalmente. Ellos también están luchando, los policías, sobre todo porque a muchos preventivos de repente los ponen de granaderos y ya llevan toda la noche trabajando, y bueno, hasta se quedan dormidos, se les caen los escudos porque se quedan dormidos, y ellos lo que reclaman es que también se les respeten sus garantías, sus derechos laborales y sobre todo los de seguridad social, porque los mandan ahora sí que técnicamente a la guerra y no les dan ni siquiera pues la garantía de que tendrán seguridad social. Vamos a escuchar lo que nos dijo Julio César Chávez. Él es de una organización de policías y nos platicó un poco cómo está este asunto. Desgraciadamente, por las leyes constitucionales que nos rigen, el policía no tiene ese derecho laboral, y tú sabes que hay muchos convenios internacionales respecto a esa situación, en de que sí deberíamos ser sindicalizados, porque realmente la esfera laboral que tiene el policía, si sí hay un patrón, y ese patrón es el gobierno, pero desgraciadamente ellos meten otras estancias nacionales, de no darle al policía la justicia que tiene, el derecho a sindicalizarse, aunque haya tratados internacionales ratificados por México, como la OIT o la PIDE, donde sí se puede organizar sindicatos policiales, pero desgraciadamente las legislaciones nacionales no nos lo permiten. Con este fallo de que no pueden sindicalizarse, ¿qué derechos les están quitando? El derecho a la organización, el derecho a organizarse, el derecho a tener laboralmente todos nuestros derechos adquiridos como trabajadores, porque lo hemos platicado en anteriores situaciones contigo, en diferentes mesas de trabajo que hemos tenido con el gobierno del DF, con el gobierno estatal y federal, respecto al derecho a la organización del policía. Pero, desgraciadamente, ellos nos cierran las puertas con el artículo 123, apartado B, fracción 13, que es la que nos limita nacionalmente en todos los estados de la República a no sindicalizar al policía, pero se violan derechos laborales totalmente en esta situación, Lulú. Prohibido esperar respuestas, prohibida la voluntad, prohibidas las discusiones, prohibida la realidad, prohibida la libre prensa y prohibido el opinar. Prohibieron la inteligencia con un decreto especial. Si tú no usas la cabeza, otro por ti la va a usar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar que la manifestación y la protesta pública es un derecho humano. El relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas de la Organización de las Naciones Unidas, MAINAQ, desde el 1 de mayo de 2011 estableció que la democracia no se restringe a los procesos electorales, sino que incluye el derecho de los pueblos a influir en la vida política de un país mediante el ejercicio de su derecho a la manifestación pacífica, lo cual involucra la libertad de expresión, de reunión y de asociación como medios de influir en las políticas públicas del Estado. Solo así se puede hablar de democracia. La Relatoría Especial sobre el Derecho a la Libertad de Reunión y Asociación Pacíficas de la ONU ha hecho recomendaciones a los estados, entre ellos a México, para usar el diálogo para resolver las demandas de quienes se manifiestan públicamente en lugar de reprimirlos o de cercarlos o de ponerles vallas, ¿no? Y hace hincapié en resolver los problemas que genera la manifestación y la protesta pública, pero el gobierno priista actual dice que no va a negociar y que no va a dialogar. Eso va en contra de todas las recomendaciones de la ONU. Y por lo tanto, Edgar Cortés, a quien entrevistamos, él es investigador del Instituto de Derechos Humanos y Democracia, opina que el gobierno mexicano, pues más bien, está violando la garantía, o sea, el derecho humano a la manifestación pública y la protesta pacífica. Edgar Cortés, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Bueno, creo que esta exigencia de los maestros de poder manifestarse, pues evidentemente pone a prueba la capacidad y la responsabilidad de las autoridades, tanto del DF como del gobierno federal, para garantizar este derecho. Habría que recordar que es un derecho la posibilidad de organizarse y de manifestarse en espacios públicos, así está establecido a nivel del derecho internacional de los derechos humanos, porque también es una forma de poder expresar de manera pública, digamos, como parte de la opinión que se tiene que formar la sociedad a través de estas vías. El límite tiene que ser el asunto de que este ejercicio del derecho a la manifestación y a la protesta tiene que ser pacífica. Yo diría que en la lógica del gobierno no se ve este asunto como una necesidad de garantizar el ejercicio de un derecho, sino que está viendo más leído como una confrontación de corte político. O sea, no es que quieran o no quieran los gobernantes permitir la manifestación pública, es una forma de participación ciudadana y por lo tanto es una forma que se debe respetar en la democracia. Claro que en una dictadura o en un gobierno intolerante esto no se respeta. Y queremos resaltar que ayer fueron 45 años del halconazo, ese 10 de junio de 1971, que un gobierno priista mandó reprimir y asesinar a cientos de estudiantes politécnicos, universitarios y de varias escuelas, ¿no? Y su lema era por la defensa, la educación y la participación democrática en este país. Pues prohibido olvidar que hace 45 años un gobierno priista mandó asesinar a estudiantes de la UNAM, politécnicos y de otras instituciones. Así es. ¿Tenemos llamadas del auditorio? Carlos Guillén nos estaba haciendo favor de contestar llamadas. Sí. Bueno, llamó Ángel Cervantes, dice que la popocracia inventada por Obrador no sirve, y él propone que mejor se postule Luli para la presidencia. Y también llamó Silvano Arango. Dice que hay un problema para que el pueblo participe y es que se le debe dar el uso de la palabra, porque normalmente son los dirigentes los únicos que hablan. Y dice que si se quiere que la resistencia participe, que se le deje hablar. Llamó también Denesa Margarita González. Y tiene dos comentarios, que López Obrador dijo que el PRI y PAN son ladrones, pero parece que el pueblo no entendió con los resultados. Y por otro lado dice que ya está cansada de Mancera, que no resuelve el problema de transporte y favorece a los microbuses. Y pregunta que si estará haciendo ahorros para el 18. Nada más quisiera hacer rápidamente un comentario. La marcha del 10 de junio de 1971, precisamente uno de los temas que traía, que no era propiamente de los estudiantes, era la democracia sindical. Precisamente un momento en que se entrega la estafeta del movimiento estudiantil al movimiento obrero. Los siguientes años fueron precisamente los años de la insurgencia obrera de los 70. No me parece que también es algo que hay que reivindicar de la marcha del 10 de junio, que es un momento de entrega y de resurgimiento del movimiento obrero. Y aquí es importante señalar que esa es parte de la construcción de una democracia en un país, la participación de estudiantes, obreros, campesinos y la comunidad y el pueblo en general, que eso es lo que falta de reivindicar y buscar las formas de organización para poder cambiar la correlación de fuerzas, sino de lo contrario, ningún sector por sí solo lo va a poder hacer. Claro, tenemos que unirnos. ¿Y tenías información de una negociación que hicieron con el SUTIEMS? El día martes estuvimos con la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, secretarios generales y organizaciones de la nueva Central de Trabajadores. Tenemos varios conflictos de sindicatos locales, uno de ellos es el del SUTIEMS, que es un sindicato democrático independiente y que le crearon un sindicato ahí interno y están haciéndoles juicios, quitándoles prácticamente derechos adquiridos de su contrato colectivo de trabajo. Ha resuelto la Junta de que de lo que le corresponde al sindicato mayoritario, que es el SUTIEMS, tiene que descontarles para darles al sindicato minoritario. Entonces, y hay resoluciones, y lo mismo que ha pasado con los sindicatos democráticos, que en las juntas lo primero que hacen es cuestionarte tu personalidad jurídica. Entonces lo planteamos ahí, vamos a hacer una serie de movilizaciones porque se restablezca la legalidad, el Estado de Derecho y las juntas cumplan con su cometido del cual fueron creados, que es conciliar en beneficio de los trabajadores. Claro. Oye, y tenemos la respuesta del despertar del gallo, pero se nos va a quedar en el tintero porque ya llegó el otro equipo que va a entrar a participar. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.